altar, frente al altar, y verte avanzar, segura hacia mí al escuchar tu voz hablándome, diciendo las palabras que tanto esperé. A veces me sentí morir al buscarte sin poder hallarte la quietud. Y ahora te diré, eres la luz de mi ser. En mi oscuridad eres la luz de mi ser, que mi vida al fin halló. Y es más fácil que pedir que te quedes vivas junto a mí. Tu voz me basta solo al repetir, eres mi luz. Puedo mirar tu rostro sonriendo, confiando en la promesa que haremos tú y yo. Feliz estoy, mi Cristo nos unió, seguro en sus brazos Jesús nos guiará. A veces me sentí morir al buscarte sin poder hallarte la quietud. Y ahora te diré, eres la luz de mi ser. En mi oscuridad eres la luz de mi ser, que mi vida al fin halló. Y es más fácil que pedir que te quedes vivas junto a mí. Tu voz me basta solo al repetir, eres mi luz. Eres la luz de mi ser, en mi oscuridad eres la luz de mi ser, que mi vida fin halló. Y es más fácil que pedir que te quedes vivas junto a mí. Tu voz me basta solo al repetir, tu voz me basta solo al repetir, eres mi.